Bien, amigos, iniciamos el segundo bloque del programa. Seguimos hablando con el señor Fernando Barreto, quien es candidato a regidor a la Municipalidad de Breña por Unidad Nacional, quien nos está hablando un poco sobre lo que actualmente proponen como candidatura a la Unidad Nacional en el caso sea elegido regidor y su alcalde. En cuanto a la participación ciudadana, ¿cómo es ese tema? ¿Ustedes lo están trabajando? Bueno, definitivamente nosotros tenemos dentro del plan de gobierno diferentes planes, ¿no? El plan ecológico, arbolizar Breña, tenemos el plan de seguridad, ¿no? Poner cámaras estratégicas en diversos puntos, ¿no? El plan tecnológico también, que abarca todos los planes, reforzando con tecnología de puntas cada área de nuestro sistema, ¿no? Como por ejemplo el tema de seguridad, el tema de transporte, ¿no? Nosotros lo que queremos es darle el impulso que se merece, porque nuestro distrito parece que a pesar de todo se ha quedado estático en el tiempo. Bien, algo que quiera mencionar como algo final para los oyentes, porque tenemos que invitar al otro invitado que ya nos está esperando. Señor Barreto, algo final que quiera decir a los oyentes en caso, ¿a qué número desean, tienen que votar si en caso están de acuerdo con sus propuestas? Bueno, si somos compatibles en cuanto a las propuestas, nosotros los invitamos para nuestras reuniones, que son los días jueves en Girón Guará 752 o en la avenida Arica cuadra 8, en donde está el propio candidato alcalde y futuro alcalde, el doctor Carlos Solano, y en todo caso contactarnos en el mismo distrito. Bien, señor Barreto, ¿para cuándo, en todo caso, nos gustaría saber cuándo podríamos tener su candidato del distrito de Breña? Sí, justo se ha presentado un cruce de eventos, así que de todas maneras el doctor Solano está por acá. Muchas gracias y que tengan muy, muy buenas tardes. A usted, muchas gracias. Bien, amigos, seguimos con la programación política en esta oportunidad también. Ahora nos acompaña un candidato que es bastante conocido, es del Partido Aprista, es el candidato que hace poco ha sido elegido para candidatear por la Municipalidad de Lima, es el señor Carlos Roca, quien está con nosotros y quien nos va a explicar un poco más sobre las propuestas que viene realizando su partido para las elecciones municipales de noviembre. Muy buenas tardes, señor Carlos Roca. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación. Explíquenos un poco sobre los planes que vienen desarrollando para estas próximas elecciones como partido, en el caso del partido Aprista. Bueno, la próxima semana deberíamos hacer una conferencia de prensa con los técnicos y expertos del partido, los profesionales que han elaborado el plan de gobierno municipal. Yo podría darles algunos planteamientos generales. Nosotros creemos en un modelo de ciudad. Lima tiene que ser una ciudad en la que haya una verdadera participación de la ciudadanía en la solución de los graves problemas que aquejan a esta metrópoli. Lima ha crecido mucho y lamentablemente es muy difícil en un corto periodo de 3, 4, 5 años modificar sustancialmente la ciudad. Yo hablaría de planes que podrían ser de corto, mediano y largo plazo. El tema que mayormente afecta a la ciudadanía por las encuestas es el tema de la inseguridad. Todos se refieren a la inseguridad ciudadana como un problema que tiene que ser afrontado decididamente por el municipio. Nosotros creemos que en este sentido tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer una mejor coordinación entre el servicio de serenazgo que los municipios tienen y la Policía Nacional. Hay un problema, los serenazgos son serenazgos distritales y nosotros deberíamos tener una elaboración de soluciones a nivel de toda la metrópoli. Creemos, por ejemplo, en un serenazgo sin fronteras que puede intervenir no necesariamente en el distrito en el cual está asignado, sino más allá, en colaboración permanente con la Policía Nacional. Nosotros creemos, por ejemplo, que la Policía Nacional tiene que ser mejor remunerada y que los efectivos, Lima cuenta con más de 20.000 efectivos, 23.000 efectivos policiales. Necesitamos aumentar el número de policías, por lo menos unos 3.000 efectivos más, y vehículos motorizados y para este tipo de problemas deberían ser aumentados, deberían por lo menos unos 500 vehículos más en Lima. Para esto nosotros tenemos que pensar en la necesidad de una cooperación para formar a los serenos. Los serenos tienen que estar formados en una escuela de capacitación a fin de que puedan conjuntamente con los policías, que podrían ser utilizados. Yo pienso que los policías, por ejemplo, que se dedican las 24 horas que tienen de franco para cuidar un restaurante, una discoteca, deberían ser en cambio absorbidos por el municipio, remunerados por el municipio y colaborar con el municipio para fortalecer el trabajo de serenazgo. Pero estos son problemas que tienen que ser afrontados de una manera muy integral. ¿Por qué hay delincuencia en Lima? El caldo de cultivo de la delincuencia es la pobreza, la miseria en la que se debaten sobre todo los jóvenes. El 70% de los presos en las cárceles de Lima son jóvenes menores de 25 años. Por lo tanto, tenemos que ir a la raíz del problema. La violencia juvenil tiene que ser afrontada en el hogar, en el colegio y, naturalmente, con el apoyo del municipio, que debe crear condiciones de salud, de educación y de empleo para los jóvenes. Nosotros tenemos en este momento en Lima unas 500 pandillas. Hay más o menos unos 13.000 jóvenes dedicados al pandillaje, vale decir, a la delincuencia. Esto significa que hay que afrontar el tema decididamente desde sus raíces. Comienza en la unidad familiar, en el ejemplo que deben dar los padres, en la educación que deben recibir en los colegios. Y hoy día, por ejemplo, he estado en Breña, porque es el aniversario del distrito, y estaba con nuestro alcalde Pepe Gordillo, y en realidad he visto un desfile cívico muy interesante, y creo que en los colegios está faltando, por ejemplo, la educación cívica que nosotros teníamos, la instrucción premilitar, que era muy importante para fortalecer los valores morales, éticos y patrióticos, para que la juventud pues no se dedique a la microcomercialización de la droga o al consumo de los tóxicos, o que llegue pues a la violencia ya delincuencial, asaltando, robando e inclusive asesinando, ¿no? Es un problema muy grave, muy complejo, que tiene que ser afrontado en su integridad. La inseguridad de Lima no se debe solamente a uno u otro hecho. Creo que es un tema muy complejo y yo iría por la prevención antes que por la represión, que es naturalmente necesaria, pero habría que prevenir y crear condiciones para que los jóvenes, sobre todo, no caigan en el delito. Bien, señor Roca, háblanos un poco ahora sobre lo que tienen proyectado en el tema de transporte, porque es otro de los grandes problemas que aqueja nuestra ciudad. ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado realizar? ¿Piensan continuar con las obras que viene realizando el actual alcalde Castañeda o piensan implementar algo nuevo? Bueno, insisto en que estos grandes problemas de la ciudad tienen que ser afrontados a mediano y a corto, mediano y largo plazo. En cuanto a su pregunta, yo creo que el Metropolitano es una obra que con los correctivos necesarios debe ser continuada. El Metropolitano es una obra importante del gobierno de Castañeda. Si hubiera alguna irregularidad o hubiera alguna deficiencia, tiene que ser afrontada. Los temas que tengan que ver con acusaciones o denuncias deben ir al Poder Judicial. Yo no soy ni fiscal ni juez. Creo que en ese sentido el Poder Judicial debe investigar y si hay responsabilidades debe sancionar. Pero continuaremos con el Metropolitano. Creo que hay que continuar en la obra del tren eléctrico, hay que coordinar el trabajo del tren eléctrico, que fue una obra iniciada por el presidente García en el primer gobierno y que no fue continuada por mezquindad de los gobiernos siguientes. El tren eléctrico tiene que continuar en su ruta 1, por lo menos hasta San Juan del Lurigancho. Este es un trabajo que hay que hacerlo conjuntamente con los corredores viales que hay que construir. Se ha hablado mucho del metro, del subterráneo. Esta es una obra que debió hacerse en Lima hace muchísimo tiempo. Las mayores capitales de Europa y naturalmente también en América Latina tienen el metro subterráneo. Muchos dicen, bueno, va a costar una inmensa cantidad de dinero. Yo creo que, como decía ahí de la Torre, no hay peor cosa que no iniciar algo que es beneficioso para la ciudadanía. No hay que preguntarse, decía Víctor Raúl, cuánto cuesta una obra, sino cuánto cuesta no hacerla. Entonces, creo que hay que afrontar ese tema quizá con financiación internacional. Tengo entendido que la República Popular China y otros gobiernos podrían invertir en el subterráneo, que sería muy importante. Habría que hacer vías que aceleren el tránsito, pero todo esto pasa también por la participación ciudadana. Tenemos que reducir el parque automotor, que es vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad, deben ser de alguna manera eliminados. Hay que hacer un esfuerzo para tener unidades motorizadas de gran envergadura. No, habría que ir a una reducción progresiva de las clusters, de las combis, ¿no es cierto?, que hacen más complicado el tránsito. ¿Hay alguna iniciativa que estamos proponiendo, por ejemplo, un día para Lima, que los particulares no saquen pues sus automóviles a la calle durante un día. Podrían tener un beneficio yendo gratuitamente o a medio pasaje en el metropolitano o en el tren eléctrico. Pero hay que hacer un gran esfuerzo. Esto puede causar resistencias, obviamente, va a haber mucha gente que se va a oponer. Pero creo que hay que tomar medidas drásticas, aunque sean impopulares. Hay que reordenar el tránsito vial. E inclusive yo creo que habría que promover las ciclovías y a los jóvenes hacerles montar nuevamente bicicleta, para que de esta manera pudieran ejercitar el deporte, ¿no? Y bajar todo esto que contamina la ciudad. El tema es muy, muy complejo. Yo pienso que hay que dialogar. Yo en los próximos días voy a tener una reunión con un número muy grande de transportistas. Quiero escuchar sus puntos de vista. Lo mismo los taxistas. A los taxistas hay que ordenarlos. Hay que inclusive darles un seguro social. Hay que formalizar la informalidad actualmente existente. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo para dialogar y resolver. Porque obviamente muchos se pueden sentir afectados, ¿no? Y es mejor conversar con ellos y ver qué soluciones conjuntamente podemos dar. Justamente la gente se pregunta sobre ese tema, porque la gente teme que al finalizar esta gestión del señor Castañeda, el siguiente alcalde va a recibir casi una bomba de tiempo en cuanto al transporte. En cuanto a ese tema, ¿ustedes tienen algún planteamiento a corto plazo para de alguna manera atenuar el tráfico que se vive en la ciudad? Bueno, ya le he dicho, ¿no? Podríamos evitar el caos vial, reordenar el tránsito. Habría que ver esta posibilidad de que un día los automovilistas no saquen su coche a la calle. Hay que ver cómo se reduce el parque automotor, que está absolutamente obsoleto, ¿no? Y con unidades que deben ser completamente transformadas. Creo que sobre la base del diálogo podemos llegar a soluciones mucho más concretas, pero todo pasa por la participación ciudadana, por una toma de conciencia de que este no es solamente un problema del municipio y de los transportistas o los taxistas, es una responsabilidad también de los ciudadanos, de los peatones, a los cuales hay que darles facilidades. Ciertas zonas de Lima podrían ser declaradas zonas peatonales, donde no circulen los automóviles. Todo esto tiene su costo, inclusive su costo político, pero hay que afrontarlo, ¿no? Bien, Gustavo, si deseas preguntar algo. Sí, señor Roca, verdad, agradecerle su presencia en el programa. Lo escucho hablar, y usted en representación del Partido Aprista, todo partido de gobierno, plantea cosas que en realidad sí pues suenan interesantes si vamos a tocar el tema, por ejemplo, de la necesidad de la situación que se encuentra en nuestro parque vehicular. Sin embargo, es una contradicción, ¿no? Porque efectivamente pues usted plantea que, bueno, hay que reducir el parque vehicular. Sin embargo, el Congreso de la República, que tiene la primera mayoría, que es el partido de gobierno, aprueba la importación de vehículos usados. Yo pregunto si es que de repente usted conversa con ellos para decirle, oye, estamos en un proceso electoral municipal y creo que deberíamos apuntar todos a un solo objetivo, ¿no? Porque en realidad se ve como una contradicción totalmente abierta, y yo sería bueno que lo aclarara, pero además también creo que el tema de la participación ciudadana está enfocado básicamente a cómo la ciudadanía, que ejerce un control de sus candidatos, de los gobernantes, cada 5 años. Entonces el tema sería, ¿cómo hacemos participar a la ciudadanía en la toma de decisión? Creo que es un tema que tener en consideración. Y con esa respuesta, señor Roca, volvemos luego a los comerciales. Ya. Bueno, yo le puedo decir algo. Nosotros estamos en... Sí, disculpe, tenemos que ir a los comerciales, pero vamos a retornar inmediatamente. Gracias.